Hola, comienza Chorro de Luz en el 98.4 de la FM en Radiopolis y a través de la red y para el mundo en www.radiopolis.org. Saludamos, como siempre, al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que a lo largo de la semana tienen el interés de difundir este tiempo de radio en sus respectivas parrillas. Desde hacía algún tiempo venía siendo necesario el dedicar una hora de nuestro espacio al repaso de algunas de las novedades en materia de música contemporánea y música experimental más interesantes, más notables que nos han llegado en los últimos meses, novedades que en la mayor parte de las ocasiones nos han remitido las propias editoras o en algunos casos emisoras radiofónicas productoras también de música de hoy. Hemos comenzado escuchando tras nuestra cabecera un fragmento de la pieza de John Cage, Fontana Mix 2, o más bien habría que decir una pieza de John Cage apropiada por el Mathunas Ensemble, un conjunto formidable de músicos holandeses que constituye uno de las formaciones, de las agrupaciones más sobresalientes que en el campo de la intermedia y de la improvisación libre han actuado en Europa en los últimos años. En 1961, George Mathunas, que nos dejara en 1978, concibió Music for Everyman, la partitura de una pieza para compositores muertos y vivos, humanos, animados e inanimados, en la que se invitaba a participar produciendo sonidos de todas las maneras imaginables. 4 años más tarde, en 1965, y como impulsor del movimiento internacional Fluxus, Mathunas manifestó: para establecer el estatus no profesional del artista en la sociedad, este debe demostrar su dispensabilidad e inclusividad, debe demostrar además la autosuficiencia del público y debe demostrar también que todo puede ser arte y que cualquiera puede hacer música. La estela de lo que proponía el influyente artista norteamericano Paul Mathunas, y como homenaje a su figura, Paul Van Huysen, Renko Cha y Jan Van Riet decidieron fundar en 1968 el Mathunas Ensemble, un conjunto musical con sede en la ciudad holandesa de Eindhoven. En activo, todavía en la actualidad, la formación se reúne una vez a la semana para tocar música como mero acto de cotidianidad. Una música siempre improvisada que congrega múltiples instrumentos clásicos, populares y étnicos en una ceremonia lúdica, en un sonar guiado por el simple empeño de sonar. Veo la música como una especie de diálogo no verbal entre un grupo de músicos a quienes les gusta compartir sus ideas personales y desarrollarlas en intercambio entre todos ellos, admite Paul Van Huysen. En definitiva, la suya, la del Mathunas Ensemble, es una práctica artística fundamentalmente espontánea y libre, sin normas, ni acuerdos, ni partituras, basada en la interacción creativa y la evitación de clichés estéticos innecesarios. Música del Mathunas Ensemble. Sello Apollo Records, sello personal del propio Paul Van Huysen, uno de los músicos más activos dentro de este ensemble de improvisadores, ha editado una caja que contiene 11 CDs y algo más de 12 horas de grabaciones musicales que testimonian la efervescente creatividad del Maciunas Ensemble entre los años 1968 y 1980. Y por algo, esta caja nace con el nada equívoco nombre de Archives Part 1, es decir, que vendrán nuevas adiciones para poder completar un perfil entero de este importantísimo conjunto, ya decimos, de improvisadores. Conjunto en el que además era norma común que en algunas de sus sesiones públicas se acercaran hasta él personas sin ningún tipo de formación musical. A estas personas se les depositaba en sus manos instrumentos como el salterio, el órgano, incluso el violonchelo, pero también coto, violines, guitarras, armonios, y simplemente se les animaba a tocar esos instrumentos, a hacerlos sonar todos en comunión. Muestra de ello es esta pieza que ahora oímos, Merk Toch Hohe Sterk, grabada en el año 1969 en Eindhoven. Thank you. la estela del movimiento artístico Fluxus ondea fuertemente sobre el trabajo que desde el año 1968 del pasado siglo y hasta hoy viene realizando este conjunto formidable holandés, el Mathunas Ensemble, una de las agrupaciones más singulares, más radicalmente libres de improvisadores que actualmente conviven y trabajan de manera muy activa en Centro Europa, concretamente en Holanda. Formación esta liderada de alguna manera por el artista sonoro, también instalador Paul Van Heusen, que paralelamente ha llevado a cabo una extraordinaria y fecunda carrera en otros campos sonoros, quizás más académicos o más cercanos a lo que viene siendo la estela de la música académica electroacústica en el siglo XX. Paul Van Heusen, pero también otros músicos como Renko Cha, Jan Van Riet, Leon Van Norden, Hans Schurnan, Elena Koenig o Vincent Van Huysen, junto además, como decíamos, numerosos músicos y no músicos que se acercan en múltiples ocasiones a las performances de este Mathunas Ensemble, que nos ha hecho llegar ellos mismos a través de su propio sello discográfico Apollo Records una caja que documenta en 10 CDs buena parte de lo que han venido haciendo en la primera etapa de su trayectoria. Vendrán otras cajas que habrán de llevar esta guía sonora del Mathunas Ensemble hasta hoy mismo, hasta el siglo XXI, en el cual, como decimos, siguen activos. Pero prueba de la multiplicidad de sonidos, de propuestas de la música de hoy que aquí nos gusta difundir, acogemos ahora otra empresa discográfica bien diferente. En este caso proviene de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Nacional Vasca, un conjunto que desde hace algunos años y hasta hace un par de meses, en el que ha dado por concluido una colección dedicada a los nombres más esenciales de la música vasca contemporánea, y no solo, ya que la colección se inicia con autores absolutamente clásicos como Juan Crisóstomo de Arriaga, continúa por otros músicos ligados al mundo de la zarzuela como Pablo Sorozábal, y también culmina en propuestas sonoras de autores radicalmente contemporáneos como Luis de Pablo. Por el camino también músicos nacionalistas vascos como Aita Donostia o Beltrán Pagola, entre algunos otros. Sin embargo, la colección se ha ido a cerrar con uno de los autores fundamentales de la generación del 51, esa que a menudo se dice que forman autores como Tomás Marco, Cristóbal Halfter y Luis de Pablo. Se olvida casi siempre a uno de sus constituyentes más sobresalientes, como es el músico de Ochandiano Carmelo Bernaola, que nos dejara en el año 2002. Pues bien, es a Carmelo Bernaola a quien está dedicado este último registro de la colección de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el sello suizo Claves. Obras como Fantasías, su trabajo póstumo, por cierto, la Sinfonía número 2 del año 1980, las piezas caprichosas, que constituye, y lo decimos ya, una de las más sobresalientes piezas escritas en España para violín y orquesta, también se encuentran registradas en este álbum, y la obra que oiremos, Fanfarria, Preludio, obra encargada por el auditorio de la región de Murcia. El maestro Bernaola fechó la pieza en Madrid en la primavera de 1995, pero el estreno se demoró hasta 2004 y estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dirigida por Juanjo Mena. En la Fanfarria Preludio nos cuenta su biógrafo, el biógrafo de Bernaola, José Luis García del Busto, las distintas familias instrumentales de la orquesta están trabajadas de manera muy atenta a sus peculiaridades tímbricas y a sus propios modos de ejecución. La forma no responde a ningún patrón, sino que impone su lógica con el ordenado fluir de varias secciones contrastadas. Vamos a escuchar esta Fanfarria Preludio, que como ustedes comprobarán ahora mismo, tiene mucho más enjundia de lo que haría pensar una obra de circunstancias. Pieza de Carmelo Bernaola, que por primera vez su música se asoma aquí a Radiópolis a chorro de luz. Thank you. Música del maestro Carmelo Bernaola, exactamente su fanfarria preludio del año 1995, contenida, como decíamos, en un muy reciente registro editado por el sello Claves Records en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, dirigida en esta versión por quien fuera su titular, Juanjo Mena, una grabación con la que se clausura la extensa colección de compositores vascos que ha venido ocupando a la Orquesta de Euskadi en los últimos años. De la emisora alemana Südwestrundfunk nos han hecho llegar una caja, como viene siendo habitual cada año, en la cual se documenta buena parte de lo que sucedió en el Festival de Música Contemporánea de Donaueschingen en el año 2011, el Donaueschinger Musiktage del año 2011. En él se dieron a conocer estrenos absolutos de compositores como Wolfgang Riem, Hans Tomala, Iris Ter Schiphorst, Andreas Domen, Wolfgang Mitterer o Rebecca Saunders, entre otros. También del autor que hemos seleccionado para testimoniar, para siquiera dar un perfil de lo que en este importantísimo certamen pudo suceder en 2011. Concretamente vamos a escuchar la obra del compositor nacido en Jordania en el año 1972, Saed Haddad, que estudió filosofía en Bélgica y más tarde composición en Jordania e Israel. Ha asistido, nos cuentan en su biografía, a clases magistrales de maestros como Luis Andriessen y Helmut Lachenmann, entre otros. Mediante su labor musical, Haddad explora su propia identidad en tanto que otro, situado frente a la dualidad que conforman Occidente y el mundo árabe. Su música ha sido interpretada ya por renombrados conjuntos y orquestas en festivales europeos, americanos y también surcoreanos, y está en posesión del notable Premio de Roma. De la pieza que en Donaueschingen presentó, Contra Gewalt, que podríamos traducir contra violencia o contra poder, el autor no nos indica ninguna idea al respecto. Al menos no de una forma propia o escrita por él, ya que acude a dos frases de respectivos filósofos que nosotros leemos a continuación, quizás como forma de introducir la musicalidad que dispara casi su obra. A fin de mostrar una forma invisible de violencia cotidiana, una forma invisible, imperceptible de violencia que nunca es percibida en tanto que tal. Algo que se respira como el aire, algo que apenas parece oprimirnos, se descubre por doquier, a nuestro alrededor y en ningún sitio a la vez, resultando difícil escapar a ella, escribe Pierre Bourdieu. Una especie de contraviolencia cuya violencia consiste en negar la misma violencia, una violencia que se describe e identifica a sí misma como enemiga moral de la violencia. Música de Saed Haddad.

la clarinetista Nina Jansen y la Orquesta Sinfónica de Baden-Baden y Friburgo, dirigida por François-Xavier Roth, interpretaban esta obra Contra Gewalt, Contra Violencia o Contra Poder, del compositor jordano Saed Haddad. Obra presentada en el marco del Festival de Donaueschingen del año 2011. Desde otra importante institución, en este caso no germana sino francesa, el Grupo de Investigaciones Musicales GRM del Instituto Nacional del Audiovisual de París, INA, nos han remitido una espléndida edición antológica de la obra exclusivamente electroacústica del compositor François Bayle, que naciera en 1932 en la ciudad de Tamatave, en Madagascar, aunque lógicamente Bayle es un autor francés y radicado desde su infancia en este país galo. Se trata de una caja, la editada por el GRM, con 15 discos que reúne un total de 35 composiciones realizadas entre 1963 y 2012. Esto es 50 años de producción musical acusmática de quien sin duda ha sido una de las figuras más destacadas del citado GRM, grupo que además dirigió entre 1966 y 1997 y donde coincidió mano a mano con otros autores absolutamente geniales del siglo XX como Pierre Henry o Pierre Schaeffer, entre otros. Todavía François Bayle sigue siendo un autor esencial en el ámbito de la creación experimental electroacústica, si bien no es, desde luego, como muchos de los oyentes ya sabrán, uno de los compositores más difundidos ni tampoco más reconocidos. Por tanto, esta caja que ahora edita su empresa, podríamos decirlo así, tiene mucho de reivindicación. En ella, además, se compilan algunas obras inéditas que nunca han visto la luz en formato discográfico. Es el caso de la pieza que vamos a escuchar titulada Arc para Gerard Glissé, una obra del año 1999 pensada para difusión octofónica y que lógicamente ahora nosotros difundiremos en versión estereofónica para dos altavoces, una obra que se estrenó en la Maison de la Radio France el 11 de junio del año 99 y que fue compuesta como respuesta inmediata al trágico fallecimiento de Gerard Glissé, este inmenso compositor francés y padre de la música espectral. Dice François Bayle que tenía a Glissé más que a un compositor, a un colega, a un amigo, y se le ocurrió que el mejor homenaje que podría hacer a su amigo era la creación de una obra, desde luego electroacústica, pues Bayle nunca ha escrito para instrumentos convencionales, en la cual asumiera de algún modo todo el credo estético de su amigo Gerard Glissé. Por tanto, podríamos decir que su pieza, la obra que vamos a escuchar, Arco, es una obra electroacústica espectral. Oímos la música de François Bayle. Arco, para Gérard Grisé, obra del compositor francés François Weill, que se compila en una caja de 15 discos compactos en la que se da buena cuenta de la trayectoria compositiva, siempre en el marco de la música acusmática que ha llevado a cabo durante toda su vida y aún hoy este importantísimo compositor francés, referencia en el arte de los sonidos fijados. Los últimos minutos de Chorro de Luz hoy volverán a ser para el Maciunas Ensemble. ¿Por qué? Porque nos gusta y porque además consideramos que esta suerte de utopía hippie libertaria, siempre en el marco del experimental, no tiene, como decíamos al principio, parangón ni competencia en el universo de la música contemporánea. Acompañados, en todas las ocasiones, por muchos vasos de vino y por tabaco de diferentes procedencias, y cuenta Jan Van Riet cómo suceden algunas de las elaboraciones musicales de este sin par grupo, del que ahora escuchamos una improvisación del año 1970. Thank you. músicas hoy aquí en Chorro de Luz del Maciunas Ensemble, pero también del compositor acusmático François Bayle, del autor jordano Saed Haddad y de Carmelo Bernaola. Todos ellos han formado parte de este singular viaje por los sonidos de nuestro tiempo, gracias a que todos ellos, a su vez, constituyen otras tantas interesantes novedades en el mercado discográfico de la música de hoy. Si les ha interesado, saben que podrán volver a escuchar este mismo espacio el viernes a las 10 de la mañana. Disponen, como siempre, de una página web en www.chorrodeluz.net en el que pueden acceder a todos los programas ya emitidos y de un perfil propio en la red social Facebook. Samuel Luque se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Nosotros regresaremos con más propuestas sonoras el martes 9 de abril. Hasta entonces, pásenlo bien. Adiós.